Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo están todes, todas, todos? Aquí estamos una vez más, un día viernes en Dalcahue, Chiloé, transmitiendo la radio CIS con el apoyo de Patricio en los controles. Y muy contentas de estar aquí. Bueno, estoy solita nuevamente, pero Antonia ya va a volver a las pistas, está con actividades muy intensas, va a tener mucho que contarnos y estamos esperando todo eso. Y por ahora, yo les estuve preparando algunos materiales para compartir. Entonces, en Palabreando Juntas vamos a estar conversando sobre la lactancia, que es un tema gigante, súper intenso, súper precioso, y que en 20 minutos de conversación seguro que van a quedar miles de cosas afuera, así que voy a hacer todo lo posible para transmitirles lo más importante de lo que he leído, de lo que he aprendido, de mujeres que saben mucho, de mujeres que están viviendo la lactancia en este momento, y mi propia experiencia también. Y después, en Buen Vivir, vamos a hablar sobre un tema que tiene todo que ver con la lactancia, que es el apego seguro. Y algunas prácticas que nos pueden ayudar a tener, a desarrollar, a acompañar a nuestra cría a que tenga un apego seguro, y lo importante que puede ser esto para toda la vida y para la vida adulta incluso. Así que, bueno, sin más, porque ya estuvimos con este problema perdiendo minutos preciosos, así que vamos a escuchar una canción que se llama Peces de Luz, de Francesca Ancarola, y volvemos con Palabreando Juntas. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad, y el río viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí, y cantan una tonada que no aprendí. La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad, viene creciendo en mi corazón. Escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí, y cantan una tonada que no aprendí. Yo no sé por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul, donde inquietos peces vuelven la tinta luz. La lluvia destiñe el río y se descuelga para buscar peces de luz. sé por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul, donde inquietos peces vuelven la tinta luz. La lluvia destiñe el río y se descuelga. Palabras, lenguajear, hablamiento. Esto es Palabreando Juntas. Bueno, estamos aquí en Palabreando Juntas entonces para conversar sobre lactancia materna. Y es un tema súper intenso. La semana pasada estuvimos conversando sobre las cesáreas y sobre los altos índices de cesáreas. Y en realidad no tengo aquí índices de lactancia materna versus bebés que tomen leche de fórmula ni todas sus variantes, ¿no es cierto? Porque las guaguas pueden tener lactancia exclusiva materna, que muchas veces se abrevia como LME en internet, en la literatura. Pero también hay muchos bebés que tienen lactancia como mezcla de leche de fórmula con leche materna. Hay mamás que se sacan leche y le dan la leche que se sacan en biberón. Hay mamás que se sacan leche y la congelan, y otras personas se lo dan en biberón a sus bebés mientras ellas hacen otras actividades. Entonces hay una variedad casi infinita de formas de alimentar a una guagua. Pero lo que se sabe y que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que los y las bebés tengan una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Esto quiere decir que lo ideal es que solamente se alimenten de la teta de su mamá directa o extraída en biberón hasta los 6 meses. Y las fonoaudiólogas recomiendan evitar los chupetes. Por lo tanto, uno puede poner en el extremo de lo ideal una guagua que toma leche materna, ojalá solamente directo del pecho de su madre. Y en el otro extremo, una guagua que se alimenta solo de leche de fórmula en biberón con mamadera. Y entre medio tenemos una gama, como les decía, muy grande de posibilidades. Ahora, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que a partir de los 6 meses y hasta el año se vaya haciendo de manera paulatina, poco a poco, la introducción de la alimentación complementaria. Ojo, la alimentación complementa a la leche materna y no al revés. No es que la guagua se alimente de comida y la leche materna sea como el relleno, sino que su principal fuente de nutrición va a ser la leche materna y toda la comida va a complementar esa leche materna hasta los 2 años. Y recién a partir de los 2 años, el cuerpo de las guaguas ya está suficientemente desarrollado su sistema digestivo para poder basar su alimentación en la comida. Y en la medida en que la madre y el bebé lo quieran, ir dejando la lactancia materna de forma lenta y gradual. Y no hay límite de edad, no hay un momento en que le haga mal a la guagua ni a la madre. De hecho, la lactancia materna beneficia no solamente al bebé, sino también a la madre. Entonces quiero partir con eso porque es... además del apego, que vamos a hablar un montón después, quiero simplemente recalcar un tema que sale muy a menudo, que es el tema del calcio, que muchos, incluso médicos, yo lo he escuchado de profesionales de medicina, dicen que la mamá queda con déficit de calcio, o que si la mamá tiene déficit de calcio o no consume lácteos o cosas con calcio, la leche que le va a pasar a la guagua no va a tener suficiente calcio. Y eso se ha súper demostrado que no es real. Es decir, una guagua que toma leche de su madre siempre va a tener todos los nutrientes que necesita, y si la madre no tiene suficiente calcio, efectivamente ella le va a traspasar de sus huesos, literalmente, el calcio que la guagua necesita. Pero esto no es dañino para la madre, porque una vez que termina la lactancia materna, la madre comienza en un periodo de 3 a 5 años un proceso de recalcificación. Entonces, en la medida que la madre tenga una alimentación equilibrada en calcio hasta y que la sostenga hasta 5 años después de haber terminado la lactancia, ella va a reponer el calcio que puede haber perdido con la lactancia. Pero además, este tema del calcio también ayuda a regular las hormonas. Entonces hay una serie de beneficios para la mamá, entre ellos prevenir, por ejemplo, la depresión postparto. Y esto también tiene que ver con el apego. Entonces, respecto a la guagua ahora, la lactancia materna es recomendada como por la OMS de manera exclusiva, o sea que solo tome leche de su madre hasta los 6 meses y ojalá recomendada, ojalá hasta los 2 años de forma complementada por alimentación. Y esto porque se ha demostrado que los beneficios para el bebé es para toda su vida. Tiene que ver con el desarrollo cerebral de los bebés, fomenta el crecimiento, mejora las oportunidades escolares, limita los riesgos de desarrollar trastornos como diabetes u obesidad en el futuro, para toda la vida. Por lo tanto, la alimentación de lactancia materna es como una inversión de salud para siempre para esa persona. Y se habla mucho de los primeros 1000 días de la vida del bebé desde la concepción. Es decir, esto quiere decir hasta los 2 años de vida desde que nació. O sea, toda la vida de intrauterina durante la gestación y del bebé hasta los 2 años son momentos súper importantes que le van a afectar para siempre en la vida, y todo lo que hagamos hasta ese momento es como una inversión de salud. Y es por eso que a veces el esfuerzo que puede significar la lactancia materna se va a ver recompensado para siempre, y esto puede ser también un motivador, porque la lactancia materna no siempre es fácil. Cuando uno lo ve de afuera parece hermoso, es hermoso, pero tiene momentos súper, súper, súper difíciles. Ahora, la leche, ¿qué es lo que contiene? La leche materna contiene todas las proteínas, minerales, vitaminas, grasa en la proporción exacta que la guagua necesita y que además va cambiando a medida que la guagua va creciendo. La leche de un recién nacido no es igual que la de un bebé de 10 meses, por ejemplo. Entonces la leche va cambiando su fórmula, la leche materna va cambiando su fórmula automáticamente junto con el crecimiento de la guagua. Pero además, la leche materna contiene agentes protectores, factores de crecimiento, células que combaten las infecciones y que contribuyen al desarrollo cerebral del bebé. Y es por eso que siempre nos dicen los pediatras, cuando las guaguas están enfermas, cuando tienen algún resfrío o que tienen cualquier dolor de guatita, cualquier cosa, siempre nos dicen, dale teta. ¿Tiene algo? Dale teta. ¿Le pasa cualquier cosa? Dale teta. ¿Tiene sed? Dale teta. Según la forma en que la guagua succione el pecho va a producir una leche más líquida para quitarle la sed si lo que tiene es deshidratación, o más espesa para saciar su hambre si lo que tiene es hambre, según la forma en que va a tomar el pecho. Entonces, es como una tecnología mamaria tan avanzada que ninguna leche de fórmula puede suplir esto. Y es por eso que la leche materna no se puede reemplazar con nada. Ahora, ¿qué más les puedo contar en estos pequeños minutos que me quedan? Bueno, que la leche materna es excelente para el medio ambiente, es más económica que cualquier leche de fórmula, el uso del chupete no facilita el desarrollo maxilar de las bebés, de los bebés, entonces el uso de chupete puede facilitar problemas posteriores para la buena pronunciación, para la salida de los dientes, o más bien los dientes que estén ordenados o desordenados. Esto tiene mucho que ver con el ejercitar los músculos que se necesita ejercitar para poder mamar una teta. Son muchos más los músculos que tienen que elongarse y hacer fuerza que con el uso de una tetina, que se llama en realidad el chupete de la mamadera, y todavía más un chupete de chupar que se usa también mucho para entretener a las guaguas, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema para alcanzar en estos minutos. Hay temas que son delicados con la lactancia materna y que a las mamás nos hacen entrar en tensión y en estrés. Y uno de ellos es este tema tan difícil que nos quiebra la cabeza, que es que no podemos saber cuánto toma la guagua. Si toma lo suficiente, si no toma lo suficiente, qué es lo que pasa ahí adentro entre la teta, en ese espacio invisible para nosotras de la teta con la boca. Y cuando nos sacamos leche, en realidad lo único que se sabe es que lo que uno se logra sacar es siempre mucho menos de lo que la guagua logra succionar directamente. Entonces no es una referencia lo que nos podamos extraer con lo que la guagua toma. Entonces, ¿cómo podemos saber si la guagua está comiendo suficiente? Primero por su actitud. Una guagua que está satisfecha es una guagua, por ejemplo, que si tenía sus manitos apretadas después de mamar, tiene los brazos, las manos relajadas, que la cantidad de pañales al día. Tuviste que cambiar 5, 6, 8, 10 pañales al día, tu guagua ciertamente está tomando suficiente leche. Si tuviste que cambiar 2 o 3, es posible que le haga falta más. Si duerme bien, si está despierto y se comunica visualmente, y por último, por supuesto, si es que está ganando peso en los controles. Si tu guagua por esas cosas se chupa las manos muy a menudo, o se chupa las manos después de haber tomado su teta, si no le cambias mucho los pañales al día, si no está subiendo el peso que necesita, o si no está subiendo de peso de control en control, es posible que sí esté quedando con hambre, y para eso hay montones de asesoras de lactancia materna a quien consultar, montones de técnicas, tips, consejos, recomendaciones que hay que ir aprendiendo y siguiendo e integrando para que la forma de mamar de tu bebé sea satisfactoria para ambos, tanto para la guagua como para la mamá. Y otras situaciones que son estresantes son las famosas crisis de crecimiento. Y estas se dan más o menos a la tercera semana de nacido, a la séptima semana de nacido, o sea, como hacia el mes y medio, cerca de los 2 meses, y a los 3 meses. Estas crisis de crecimiento igual pueden variar. Cada guagua tiene su ritmo y puede ser en otro momento. Pero estas crisis de crecimiento son súper demandantes, súper difíciles, porque responden a un crecimiento fuerte. O sea, se está dando un estirón. La guagua se está dando un estirón y necesita de pronto comer mucho más. Y la teta no siempre, o sea, la teta siempre se va a demorar unos días en empezar a producir más leche. Entonces aquí es difícil porque las guaguas se ponen lloroncitas, toman la teta, la tironean o la sueltan y lloran y arquean la espalda, y uno no sabe bien qué les pasa, y en realidad no tienen ninguna enfermedad, no hay que asustarse y hay que tener mucha paciencia, porque si la guagua está bien en su peso y uno le da una leche de fórmula con mamadera para solucionar este hambre, la guagua no va a estimular suficiente el pecho para que el pecho actualice la cantidad y el tipo de leche que le tiene que dar. Entonces, tenemos que hacer que la guagua siga mamando con toda esta pataleta que está teniendo, y que siga mamando, que siga estimulando y que aprenda a mamar más fuerte y más sostenido, y al mismo tiempo eso va a hacer que la teta produzca la leche que necesita producir, y en 3-4 días ya esto se va a ver acoplado de nuevo y la guagua va a tener toda la leche que necesita de la teta querida, y va a haber pasado la crisis. Pero son días difíciles y ahí tenemos que darles mucho ánimo a las mamás que están pasando por esto. Ahora, hay situaciones súper puntuales en que las guaguas sí, en que sí es necesario darle leche de fórmula de manera complementaria a la teta, y esto tiene que ver con situaciones en general que han requerido una hospitalización en algún momento de la madre, por ejemplo. Mamás que han tenido cirugías mamarias a las glándulas mamarias y que se les ha extraído parte importante del pecho y que efectivamente puedan no producir suficiente leche. Hay un porcentaje así como del 0,3% de bebés en el mundo que tienen una alergia a la leche materna, a la leche humana. Pero realmente es un porcentaje muy, muy bajo, y hay otras dos enfermedades que son muy raras y que pueden no poder tomar la leche materna, pero si no responde a medicación, por ejemplo, de la madre, que la madre esté tomando medicamentos. Y también bebés recién nacidos con riesgo de hipoglucemia, que es que les puede bajar mucho, mucho, mucho el azúcar en la sangre, y eso los hace que no sean capaces, no tengan suficiente fuerza para tomar la leche del pecho. Pero esto normalmente pasa después de los primeros días de vida, y en ese caso sí puede ser necesario complementar con leche de fórmula. Pero normalmente, con una buena asesoría en lactancia materna, si usted no está conforme, busque otras personas, busque más tips y consejos, busque ejercicios, masajes, estimulación al bebé que no tenga que ver necesariamente con la teta, pero sí que tenga que ver con que el bebé esté bien atente y despierto, y que se pueda acoplar bien a la teta. Y usted va a poder alimentar al 100% a su guagua con leche materna sin ningún problema, y confiar en la abundancia, relajarse, transmitirle a la guagua que todo está bien, tomarle las manitos, ayudarle a relajar los deditos, hablarle. Y algunos de los tips y ejercicios o prácticas que vamos a conversar en el siguiente bloque sobre apego seguro, que siempre ayudan en muchas situaciones, pero lo más importante es estar súper relajada, confiante y tranquila, y proveernos de un entorno, de un contexto tranquilo para amamantar a los bebés. Y esto va a facilitar que se puedan alimentar muy bien durante sus primeros 1000 días de vida. Así que vamos a pasar ahora a una canción de Simón Díaz que se llama Tonada del Niño. Y volvemos con Buen Vivir. El niño campesino se levanta a saludar el alba con la espuma, y corriendo se va por la sabana montado en el caballo de la luna. El niño campesino en el tranquero mira pasar alegre caravana de las vacas que van a los potreros después del ordeño en la mañana. Medio luto, no te vayas, ¿dónde quedará su llanto? Si en ti que lo quieres tanto, o en el corral de las garzas, garza blanca, o en el corral de las garzas, garza blanca. Me voy. Pande. Al monte. Al monte. Mi mamá se va y me ve. Pero yo vuelo. Buen Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Bueno, estamos en Buen Vivir y vamos a conversar sobre el apego seguro. Y sí, porque es un tema que atraviesa toda la crianza y especialmente los primeros años de vida, como conversábamos en el bloque anterior, los primeros 1000 días. Y ¿qué es? Partamos por decir eso. Resulta que la personalidad, el modo de actuar y de relacionarse, el modo de gestionar y expresar las emociones, la elección de las futuras parejas de nuestras crías, las relaciones con sus amistades, las relaciones laborales, las relaciones con sus hijes, si es que luego tienen hijes, están todas afectadas o se desarrollan, esa forma de relacionarse se desarrolla en la infancia entre los padres o los cuidadores y el infante, la niña o el niño. El apego es un vínculo afectivo que se establece en los primeros momentos de la vida entre su cuidadora principal o su cuidador principal y el recién nacido, y tiene que afecta el sistema exploratorio, el que permite al bebé contactarse y relacionarse con el ambiente físico a través de los sentidos, y también el sistema afiliativo, o sea, la relación con otras personas. Entonces, lo que se llama como apego seguro es lo que le permite a la guagua explorar, conocer el mundo y relacionarse con otras personas bajo la tranquilidad de sentir que la persona que lo cuida, que con quien más se ha vinculado, está siempre allí para protegerlo. Cuando esto no ocurre, los miedos y las inseguridades influyen en el modo de interpretar el mundo y de relacionarse con otras personas. Entonces esto hace que, bueno, a ver, ahí está la teoría de John Bowlby, que él trabajó con Mary Ainsworth y desarrollaron esta teoría del apego seguro haciendo un experimento que se llama la situación extraña. Entonces hicieron crearon una situación extraña en que los niños e incluso los adultos, o sea, vieron sus efectos en la adultez, pero ponen a los niños en una situación extraña, o sea, diferente, desconocida, sin la compañía directa de sus cuidadoras o cuidadores, y se dieron cuenta de que las niñas y niños reaccionan de manera distinta a esta situación diferente, a esta situación extraña, según el tipo de apego que tienen con su mamá. Entonces definieron 4 tipos de apego: el apego seguro, el apego ansioso y ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Entonces, no podemos entrar a estudiar cada uno de esos, pero lo que sí les puedo decir es que el apego seguro está caracterizado por la incondicionalidad de su cuidadora. La niña o el niño sabe que su cuidador no le va a faltar, no le va a fallar, se siente querido, aceptado y valorado. Y estos niñas y niños manifiestan comportamientos activos, interactúan de manera confiada con el entorno y hay una sintonía emocional entre el niño y la persona que lo cuida. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a otras personas y tampoco les da miedo el abandono. Es decir, que pueden llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales o de los vínculos afectivos. O sea, son personas seguras de sí mismas, que por lo tanto se puede pensar que logran ser felices con más seguridad porque no tienen dependencia emocional, no crean dependencia emocional a otras personas ni a sustancias, por ejemplo, sino que están bien parados en la vida y desde ahí pueden tomar decisiones con mucha más tranquilidad y más libertad. Ahora, ¿cómo podemos ayudarle a nuestras bebés y bebé, o nuestras y nuestros bebés a desarrollar un apego seguro estando presentes? Entonces, por ejemplo, tenemos casos como los romanos, que eran una sociedad, me estoy hablando de los romanos cuando eran luchadores, cuando era una sociedad, una cultura de la guerra. Una cosa clave que hacían los romanos era que destetaban a las guaguas muy chiquititas y antes de los 4 años los metían como en internados. Y ese desapego, ese despegarlo de su cuidadora primaria, de su mamá o de sus familiares, era lo que hacía que fueran buenos guerreros. Entonces, si queremos cambiar la vida, cambiar el mundo, cambiar la sociedad y no ser tan luchadores y luchadoras de guerra y no generar tanta destrucción, sino construir sociedades que estén basadas en la confianza, que estén basadas en la armonía, en la libertad, en el cuidado, tenemos que cuidar también el apego. Y aquí hay 2 prácticas muy importantes para esto. Uno es el contacto piel con piel. Y esto significa que, y se ha demostrado que genera cambios, pero importantísimos en las guaguas, que al momento de nacer sigan en contacto piel con piel con la mamá. Y este contacto debe ser ininterrumpido, mínimo durante 2 horas desde el momento de nacer. Ininterrumpido desde que nace, o sea, sale de la guata de su mamá, sea vaginal o por cesárea, no importa, y directamente antes de cortar el cordón umbilical se pone en la piel con piel con la mamá, mínimo 2 horas. Y ojalá esto continúe por días o semanas desde que nace, o sea, que la guagua no deje de estar en contacto con piel con su mamá o con sus otros cuidadores cercanos. ¿Y esto por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Primero que todo, que la guagua se relaje, que genere oxitocina. Y la oxitocina es fundamental para que la mamá produzca leche. Y la generación de oxitocina no es solo en la guagua, sino también en la mamá. Entonces la mamá va a generar, va a producir más leche, la guagua va a generar un, se va a generar un vínculo entre ellos dos, la guagua va a estar más segura y más calmada, va a poder sentir el olor y el calor de la mamá, y esto va a facilitar y activar toda la producción y toda la lactancia materna. Ahora, además de esto, ayuda a crear un ambiente tranquilo e íntimo entre los dos, reduce el estrés producido por el parto, disminuye la irritabilidad y el llanto en el recién nacido, ayuda a que se regule el latido, los latidos del corazón y la respiración de la guagua, ayudándole a adaptarse a la vida extrauterina. Favorece la estimulación del proceso de digestión y el interés por comer. Y esto incide en que disminuye, reduce pero totalmente la posibilidad de tener hipoglucemia, mejora la absorción de los nutrientes de la leche y por lo tanto le ayuda a desarrollar mejor sus habilidades cognitivas y subir de peso, aumentar el desarrollo físico, crecer. Favorece la termorregulación, es decir, que le ayuda a la guagua a aprender a regular su temperatura corporal. Además, comparte las bacterias que tenemos en la piel con la madre y esto le ayuda a la guagua a protegerse de infecciones. Cuando nacen en el hospital, siempre facilita que salgan más pronto del hospital y ayuda a desarrollar el contacto de la madre con la guagua. Y esto también ayuda a la madre a disminuir la posibilidad de tener depresión posparto. El contacto piel con piel entre la guagua y la madre le hace bien a ambos. Le ayuda a la mamá a que el útero se retraiga después del parto porque le ayuda a segregar oxitocina. O sea, no solamente la oxitocina le ayuda a la mamá a producir leche, sino a que salga la placenta y a que el útero se reduzca, disminuyendo también la posibilidad de hemorragias. Disminuye la ansiedad y el estrés de la madre. Bueno, y favorece el apego, claramente. Ahora, en bebés prematuros es súper importante el contacto piel con piel. Hay estudios que han demostrado que el método canguro, o sea, poner al bebé en piel con piel durante las primeras semanas de vida en bebés prematuros, les ayuda a todo esto que conversamos. Es decir, a regular la temperatura, por lo que pueden no necesitar estar en incubadora, a regular los latidos del corazón, a regular la respiración, a sentirse más seguros y con mucho menos estrés, porque el cuerpo de la madre es lo único que conocen cuando están en la guatita. Entonces, si salen de la guatita, lo único que les puede dar una sensación de seguridad es seguir en contacto con ese mismo cuerpo, seguir escuchando esos mismos latidos, esa misma respiración y ir adaptándose poco a poco al hecho de estar fuera de la guata. Y otra práctica importantísima para el apego, para el apego seguro, para que nuestras guaguas no estén estresadas, para que se alimenten mejor y para que puedan incluso subir mejor de peso y crecer mejor, más tranquilamente, porque está todo dispuesto para que absorban todos los nutrientes porque están más relajados y relajadas, es el porteo. Entonces aquí les tengo una página y les voy a alcanzar a leer solo rápidamente por la hora los 23 beneficios respaldados por la ciencia sobre el porteo. Y aquí vamos. 1. Promueve el apego seguro madre-bebé. ¿Por qué? Porque el bebé se siente constantemente contenido y en seguridad y en contacto directo con su mamá y por lo tanto saben que está ahí, que no les va a fallar, que están seguros. Los bebés lloran menos estando porteados. ¿Qué significa porteados? Perdón. Significa estar en un portabebé. Puede ser un fular, puede ser una mochila ergonómica, puede ser lo que a usted más le acomode, pero estar amarrado a la mamá, a la cuidadora o al papá o a un cuidador cercano o cuidadora cercana. Que no es lo mismo que estar en brazos. Porque, por ejemplo, cuando tomamos a un bebé en brazo, ellos a veces, si ustedes observan, según la manera en que uno los toma en brazo, de repente hacen un movimiento brusco abriendo los brazos, cuando son bien chiquititos. Eso indica que la guagua tiene miedo de caerse. Entonces, si lo tenemos acostado, es distinto que si lo tenemos vertical contra el pecho. Si tiene gases, si tiene cólicos y está en posición vertical, esto le va a ayudar a sacar sus gases sin que tengamos que hacer un movimiento, ni golpeteos, ni nada. Entonces es distinto tener a la guagua en brazo, lo cual además nos cansa mucho más, que tenerlos con un fular, con una mochila ergonómica que les hace sentir que están contenidos por la tela en todo su cuerpito de forma uniforme, y no que haya algo que les puede molestar, como los relojes o las pulseras, sino que es una tela suave que de manera uniforme les contiene todo el cuerpo, igual que cuando estaban en la guatita, y que les mantiene sintiendo el corazón y la respiración de su cuidador o su cuidadora, y el calor. De manera, con porteo no pueden pasar frío, y si pasan calor se van a autorregular junto con nosotras. Entonces, bueno, el tercer beneficio es que ayuda a que el bebé se desarrolle físicamente saludable. Y estos son resultados que están respaldados en este caso por el estudio clave. Está en el artículo del 2010, Preterm Infant Massage Therapy Research and Review. Y bueno, les puedo dar la página. Esto está en criancanatural.com y es un documento que está adjunto. El porteo hace que las madres sean más receptivas respecto al bebé, es decir, que tengan más empatía y que puedan saber mejor qué es lo que les está pasando. Reduce los síntomas de reflujo. Ayuda a las madres deprimidas a alimentar a sus bebés. Mejora las tasas de lactancia materna, porque facilita la lactancia materna. Calma al bebé cuando está angustiado. Fomenta el bienestar y la relajación tanto en la madre como en el bebé. El bebé regurgita menos. Reduce el riesgo de otitis media. Porque el hecho de que la guagua pase mucho tiempo acostado durante el día puede producir otitis. Mejora la digestión del bebé, por lo que ya comentábamos antes. Facilita la transición al mundo exterior, pues se parece al útero. El bebé estará menos irritable. Esto está demostrado. Satisface la necesidad que el recién nacido tiene de estar cerca de su madre. Los humanos están biológicamente adaptados para llevar encima a sus bebés. Esto es otro estudio. Hay animales que anidan, o sea que los bebés esperan en un refugio que los padres les lleven el alimento y los cuidados. Hay animales que son seguidores de las madres, o sea que nacen y pueden caminar y andan caminando detrás de sus mamás. Y hay animales que portean. Y nosotros estaríamos como humanos en este tercer grupo. Es decir, que las guaguas van colgadas arriba de las mamás o los papás. El tacto y el movimiento calman psicológicamente al bebé y esto reduce su estrés. Porque por supuesto que nacer es cambiar de la guata al mundo exterior, el cambio produce un estrés. Entonces hay que ayudarles a relajarse. Puede reducir la depresión posparto para la madre. Reduce el riesgo de plagiocefalia, que es algo bien específico, pero que también tiene que ver con que las guaguas pasen demasiado tiempo acostados. Usar un portabebé cansa mucho menos que llevarlo en brazo. Sincroniza biológicamente a la madre y al bebé en la respiración y en el ritmo cardíaco. Favorece el crecimiento en bebés prematuros. Puede aumentar la resiliencia y confianza de las madres, o sea, ayuda a que la mamá desarrolle las habilidades para responder a lo que necesita la guagua. Y hay otros beneficios que no necesitamos que la ciencia avale, que es que nos permite hacer más cosas al mismo tiempo que llevamos al bebé, nos permite desplazarnos y viajar de forma más sencilla y segura para la guagua, es económico, facilita la lactancia en público, facilita la vacunación, facilita que otros cuidadores creen vínculo con la guagua, genera confianza al bebé fuera de su entorno habitual, nos permite tener al bebé bajo control en el sentido que estamos constantemente viendo lo que le está pasando y pudiendo responder a sus necesidades, promueve el contacto cara a cara y el mirarse a los ojos, que es súper importante para el apego. Y bueno, que es vínculo, es placer, es alegría, es estar juntos, es estarnos tocando, mirando, oliéndonos. Cosas que son fundamentales para una guagua, que es un animalito, animalite, animalita mamífera. O sea que necesita estar cerca de la teta. Los humanos somos mamíferos, necesitamos mamar. Esa es lo que nos define dentro del mundo animal. La guagua necesita estar cerca de esa teta olorosa, sea que por alguna improbable y muy pequeña posibilidad no pueda alimentarse de esa teta y tome leche en polvo, pero siempre va a necesitar estar cerca de la teta, que en general es el símbolo del apapache, de la contención, de la mamá, del amor, de la piel, de las bacterias buenas que tenemos en nuestra piel y en nuestro sudor. Igual, sentir el olor y poder estar sintiendo todo lo que le pasa. Es decir, una guagua en porteo, en mi experiencia, una guagua con porteo diario es una guagua que no se le va a coser el potito, porque cuando, apenas haga caca, nos vamos a dar cuenta en el momento y las vamos a cambiar en el momento, y nunca va a tener coceduras. Es una guagua que no va a tener gases, es una guagua que va a dormir y va a descansar mucho mejor y profundamente, se va a reponer y por lo mismo va a crecer mejor. Vamos a saber cuando le haga falta su teta y se la vamos a poder dar más rápido sin hacerle esperar, porque cada minuto que una guagua tiene hambre y no está tomando su leche son minutos en que quema y quema y quema calorías, y necesitamos que esas calorías se vayan a su cuerpo, a su crecimiento, a su aprendizaje, a su desarrollo. Así que esas son las ideas y recomendaciones que se dan y que hoy en día son súper populares para que nuestras guaguas se desarrollen, crezcan, sean felices, se sientan amadas, protegidas, queridas, cuidadas y sean adultos más seguros, que se enfrenten al mundo desde la confianza y desde el amor y no desde el temor. Así es que ojalá que puedan aprender algo de esto, incorporarlo, comentarlo, compartirlo, recomendarlo, respetarlo y cuidarlo con las guaguas que están a su entorno. Un gran abrazo y se me va el programa. We'll be right back. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.